Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. La hemos cagado, Gema. Y eso no me asuste. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una semana más a otro episodio de Cuotidianos Podcast. En esta ocasión tenemos el episodio 115. Oye, a mí yo me he quedado preocupada con esto de que la mosca nos han denunciado o algo. No, tenemos aquí... Hemos insultado a alguien. Hay que, esta semana, Cuotidianos, además de ser un podcast en el que hablamos de noticias de actualidad, en el que damos un repaso a las noticias de los periódicos y en el que, bueno, pues nos hacemos un poco eco de todas aquellas noticias que nos mandan nuestros oyentes. A veces sí, a veces no. Hay veces que no hay ocasión ni oportunidad de reflejarlas todas. Pero bueno, en esta ocasión tenemos que comenzar la semana con aclaraciones porque la semana pasada comentábamos la noticia de la obligación de poner un ruido de estos coches con motores híbridos que son súper silenciosos, sí, y que bueno pues provocan más de un susto en la calle, aún más si eres invidente. Y bueno, pues quizá el tono en el que comentamos la noticia era un poco por la hilaridad, la risa que provocaba un poco el hecho de esto, pero no por el hecho de los atropellos, sino por el hecho de legislar primero de una forma y después en sentido contrario. O sea, que es que hay alguien que ha pensado que nos reíamos de alguien, de sí, algún... No, yo creo que... No. Es que no... Quizá hemos herido alguna sensibilidad, quizá no nos hemos explicado bien. Probablemente bueno, sea eso, que no nos han entendido bien. Nosotros no solemos reírnos mucho de nadie, pero bueno. Precisamente nosotros, que nos hemos llevado algún susto con los híbridos. De eso nos reíamos, precisamente. A punto de estar atropellados. Me puedo reír de mí, no me río de que esto le pase a nadie. Y me río sobre todo de una administración que te obliga a que tengas un coche cada vez más silencioso y que una vez que consiguen un coche que es silencioso total, resulta que se les ha olvidado que, oye, igual... hacerlo silencioso total no es tan buena idea. Porque, de esa ironía era de la que nos... De eso es precisamente de lo que nos reímos. En fin, a partir de aquí... Pensaba bueno, pues, que era algo económico y te iba a decir, mes vamos a chuchar, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos reímos más un poco de nuestra desgracia, de ser gobernados por gente que cambia de parecer así, y que hoy legislo para un lado y al día siguiente para el otro contrario. Es decir, eso es lo que me resulta divertido. Divertido por no decir... Porque me gusta más decir divertido, curioso, gracioso, que indignante y demás. Pero bueno, no todo tiene... Bueno, de hecho, no solemos reír de los políticos, pero de nadie más. Bueno, no solemos reír. O sea, nos dan mucho juego. Yo tengo que a nosotros este tipo de coches, como gente que corre, ya nos parece un peligro. Sobre todo si encima corres con auriculares y demás, pues correr en ciudad es complicado. Incluso correr en el campo con auriculares es muy complicado. Porque... Le pasa a mucha gente. Oye, que justo no sé, hace un par de días nos mandaba un oyente un tuit diciendo a punto de ser atropellado por un Prius. O sea, que es que no somos los únicos a los que nos pasa. Son el mal. Son el mal ahí. Hay que acabar con los Prius. Abajo los coches híbridos. En fin, en otro orden de cosas, no sé si recuerdas esta semana pasada, que nos manifestamos a través del Spreaker que yo hago de vez en cuando y hicimos un in reply to, así a dos bandas, contigo y conmigo, y cometimos algunos errores. Bastantes también, o sea, me han metido la puntilla también. Sabes que tenemos ahí a los francotiradores del dato, a los amigos de la Wikipedia, esta gente que se lo mira todo y que lo revisa todo minuciosamente. Y que bueno, pues que trata de llevarnos por la senda de la exactitud y de la precisión. Nosotros lo agradecemos enormemente. Sí, hombre, que, por lo menos nos escuchan. Hombre, hay gente si que no te nos escucha, escuchan, no nos pueden corregir. Agradecemos, o sea, que, que estéis ahí con vuestro latiguillo dándonos para el lomo para llevarnos por el buen camino. Por ejemplo, aquello que decías de la E de la matrícula, está claro que no es la E de Europa, es la E de España, cada país tiene la suya, pero a lo que tú te referías era al fondo azul, que es la bandera. De la banderita que sale el simbolito de Europa. Y yo me cegué con eso. Es el color de la bandera de la Unión Europea. Me cegué con eso y entre los nervios del directo, que yo estoy acostumbrada a la edición. Entonces lo del directo a mí me puso un poco nerviosa. Entonces estás acostumbrada a que alguna de tus pifias mis estornudos desaparezcan de por completo. Claro, ahí nos pillaron en bragas. No vamos a pasar al directo, que hay mucho más feedback. Está esto sí, mucho me más, ha gustado está la mucho, experiencia. mí. Está mucho más divertido. Directo. Y después, bueno, pues en cuanto a aquello de que hemos entrado en la Comunidad Europea, está claro que entramos antes. Yo, no, a diferencia de otras personas, yo no me lo sé, no tengo el dato, pero vivo sin ello, feliz. Me sí. da igual saber el año en el que entramos en la Comunidad Europea. Para mí, cuando entramos en el euro, fue el día que yo tuve euros en mi bolsillo y tuve que salir fuera de casa a Europa. Exacto. Y tuve que, bueno, pues que empezar a usar la moneda, a poder disfrutar de circular libremente sin tener que mostrar papeles en la frontera. Da igual que sea el tratado de Chunchet o el de Chanching o el de... De Schengen. De Schengen, da igual. Es lo mismo. En fin, nos encanta que estéis ahí atentos y, bueno, que no nos dejéis pasar una. Eso es lo más divertido de todo esto. Os queremos mucho. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos saltado la intro esta semana. Bueno. La intro ha sido pedir disculpas y yo creo que podemos empezar... Y rectificar. Con las noticias express. El Tribunal de Cuentas investiga un sobrecoste del 230% en obras del AVE. Pues han pasado un poquete, ¿no? Si es que sabemos, vamos a ver, ¿cuántas veces han venido los albañiles a tu casa y has dicho, no, es solo para la cocina? Pero ya que estás aquí... Hay que sanear. Tenemos que... Hay aquí... Si es solo un azulejito que tenemos en el baño que se mueve... Pero, bueno, ya... Esto hay que sanearlo. El grifo hay que cambiarlo también. No, aquí hay una humedad, entonces la cosa se te empieza a ir de las manos y tú querías solamente cambiar un poco el suelo de la cocina y terminas haciéndole reforma entera al piso. Y de tubería, vamos, está bien. Está claro que esto es así. Pero en este caso, de la obra del AVE, pues se le ha ido un pelín de las manos. Un poquito. Es decir, hablaban de un 230% más, que, bueno, pues esto se traduce en apenas un pequeño sobrecoste de 247 millones de euros. Nada, eso es lo minucias. Que tenemos todo en el banco, más o menos... En fin, el tema es que bueno, pues los contratos había diferentes contratos para los distintos tramos de la obra y bueno, pues en lugar de decir, oye, mira, pues aquí no gastamos lo que nos tengamos que gastar en abogados y en pleitos, pero vosotros cumplís los contratos que habéis firmado diciendo que vais a respetar los plazos, los costes uh-huh. y demás, pero no, aquí se optó por la de, bueno, venga, sí, esto hay que hacerlo cuanto antes porque se acercan elecciones, queremos inaugurar antes de las elecciones, claro. Y si esto cuesta más... Lo que sea, vamos. Aquí no se mira nada. Se cierran los ojos y se... Esto es como en las bodas. Aquí no hay miseria. Mira, venga. Es que es así. Cierra los ojos y dice, venga, los azulejos que quiera la mamá. No se mira más. Las puertas que quiera la mamá. Y se ponen las que ella quiera. Color garbanzo en las paredes, da igual. Aunque cuesten más cara. Así que esto fue un poco lo que pasó. Claro. De hecho, el último de los tramos, que fue el tramo más caro, que tenía en principio un coste de 92 millones de euros en presupuesto, pues como la compañía que se había comprometido a hacerlo tuvo algunos problemas y demás y no se iba a poder cumplir el plazo, pues se le terminó dando a otra compañía, a una filial de SACIR. Que se comprometió y cobró un poquito más, ¿no? No es que se comprometió, sino que dijo, sí, este no puedo hacerlo, yo te lo hago en plazo, te va a costar 34 millones de euros más, que son, es decir, pasó de 92 a 126 millones de euros, nah. Y por 34 millones de euros más, por tenerlo justo antes de las elecciones, pues claro. esto es lo que ha pasado. Contratan más gente, pagan más sueldo y también lo terminarás antes, normal. Claro. Hay que recordar que todas estas irregularidades sucedieron bajo el mando de Magdalena Álvarez. Que menuda tiene también liada la mujer. Tiene algunos problemillas. Porque además la audiencia de Sevilla confirma la imputación de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE fraudulentos. Es decir, está ahí en si el sí, si no, cacao. Ahora ya es que sí. Y, bueno, pues mantenemos a Magdalena Álvarez como hilo conductor en esta noticia. En el auto se señala que existen severas sospechas de la participación en el fraude de los ERE, aunque se detalla. Es decir, la técnica en sí, por la que se hacía la transferencia de la financiación, no es ilegal. Eso en sí no es ilegal, pero uh-huh. eso favorece muchísimo el fraude. Entonces, es por esto por lo que se piensa que esta señora, pues... Que ahora ha sido desencadenante de... Efectivamente. Mm. Esto es ilegal, no, pero esto es lo que hace que todo esto sea mucho más fácil. Claro. Se ha hecho bajo tu mandato, pues hay alguna sospechilla de que tú pudieras estar implicada de alguna forma. Hay por ahí alguna firma. Así que yo sospecho que los próximos meses van a ser tremendamente divertidos y vamos a seguir corriendo porque tenemos la espada de Damocles del tiempo sobre nuestras cabezas porque tenemos que hacer esto en menos de 30 minutos. Hay que comer, hay que trabajar. Esto se nos está cambiando la semana. Bueno. Esto no, esto es un no parar. dejar de correr, imputan a tres directivos del Metro de Valencia 8 años después del accidente. Muy bien, me ha alegrado mucho de esta noticia esta semana. Entonces se conoce que la indignación quizá... Yo no creo que tampoco este programa de La Sexta que hubo haya hecho que creciera la indignación. Yo no, creo que... simplemente abrió ahí una puerta que parecía cerrada. Yo creo que esa puerta ya se abrió con toda la gente que se manifestó en su día durante estos últimos años. Pero a la que no hicieron caso también, es bueno, verdad. Bueno, a la que no han hecho caso, pero vamos, yo no creo yo que un programa de televisión pueda hacer esto. No creo que haya levantado más alarma o más alerta social o más indignación generalizada en la gente, porque eso ya estaba ahí. Está bien que existan estos programas para que no se nos olvide qué es lo que ha pasado, pero es triste que sea, bueno, después de tanto tiempo, cuando se consiga reabrir este caso y que se impute a los que se cree que son los responsables finales. Bueno, pues los imputados tendrán que declarar ante la jueza en este mes de junio, porque bueno, ellos de alguna forma han sido los responsables del proyecto de colocación de las balizas de seguridad en la línea 1, que fue la línea accidentada. Con la colocación de más balizas, pues se podría haber conseguido proteger de forma suficiente la curva de entrada de la estación y, según un testigo que se presentó en el juicio, tras la solicitud de una de las víctimas, se consiguió imputar a los directivos con el apoyo de la Fiscalía y del resto de partes, a excepción de la abogacía de la Generalitat, claro, que le parecía fatal que hubiera testigos que dijesen que estos señores habían hecho mal el proyecto. Es así, pues porque nada, al final van a ser ellos los que van a tener que pagar. Mejor hacer como el monete y cerrarse el ojo, ¿no? ¿Y efectivamente. Eso? Una vez más, las medidas de protección insuficientes en proyectos en los que se entiende que hay que ahorrar y se ahorra en la única parte en la que no hay que ahorrar. Quizá deberíamos aprender de esto y quizá la firma de los señores que se lo llevan calentito en estos proyectos, la firma de los máximos responsables, que son los que están ahí arriba, quizás se lo piensen un poco más y vean que son responsables de su acto, aunque hayan pasado 8 años. Exacto. Que ven que siguen siendo responsables. Son una responsabilidad y que se lo lean bien. O sea, yo no deseo el mal para nadie, pero sí me gustaría que, si son responsables, pues que apechuguen con las consecuencias. Veremos. Una multa para una botella. O sea, pensabas que era solamente Esperanza Aguirre la que se llevaba multas. Es que van en pack las dos. Cuando multan a una, parece que la otra busca también la multa por otro lado. Pero en este caso ha sido por infringir la ley electoral. La ley electoral, porque, Ana Botella... No, o sea, no esperéis ahí cosillas más raras de esta mujer. Ha sido sin maldad. Le ha dado por convocar un acto de inauguración después de que ya se hubieran convocado las elecciones europeas. Claro. Es decir, no se puede llevar ahí todo el protagonismo en plan... Hombre, uy, parece que me estoy ganando yo el voto. Precisamente la ley electoral impide esto. Parece que estoy buscando yo aquí que me vote. Mira qué bien lo estamos haciendo, que vamos a inaugurarlo todo, justo antes de las elecciones. Para ser el foco de atención. Ya, pero si ya las elecciones han sido convocadas de forma oficial, eso ya está feo. Entonces ya es delito. Bueno, pues. Está mal, prohibido. Y hasta quien se quiera leer el artículo 50 de la ley orgánica del régimen electoral se lo puede leer. Dice eso, más o menos. Dice básicamente esto, que está prohibido realizar cualquier acto de inauguración, obras o servicios públicos previo a las elecciones, cuando éstas ya estén convocadas. 600 eurazos, ¿no? Bueno, eso no 600 es eurillos, que bueno, eso nada. Un bolso menos de esto, de marca de esta estupenda que se puede comprar. Y bueno, pues esta semana hemos visto hasta la saciedad, una nueva forma de aprender inglés. Bueno, barata forma. En los tiempos... Yo creo que son esas fórmulas que salen ahora en tiempos de crisis, cuando la gente pues no puede pagar mucho un curso de inglés o no tiene dinero, no tiene recursos. También son estas cosas, esta forma de aprendizaje lleva ya muchos años. Lo que pasa es que ahora es cuando ha saltado a los telediarios, se ha visto por todas partes y parece que esto es una campaña tremenda de publicidad para Brasil, sobre todo, por el tema del Mundial. Claro. Y bueno, pues niños de Brasil... Pues que hablan y comparten experiencias con ancianos de Estados Unidos para aprender inglés. Esto es lo que charlan hay. De sus cositas y los abuelos aprenden brasileño y los niños abuelos aprenden... Los abuelos tienen a alguien a quien contarle su Brasil, historia. Que ya yo veo a los abuelillos en plan, vámonos aquí a Copacabana al carnaval el año que viene. En principio lo que buscan es poder practicar inglés con ellos. Pero, unos buscan compañía y sentir que están haciendo una buena obra, y otros pues lo que buscan es aprender un idioma con alguien que tiene muchas batallitas que contar Y bueno, pues está siempre bien hablar con diferentes personas, diferentes acentos, diferentes vivencias, diferentes formas de entender un idioma. Claro, en un inglés No sé en qué inglés. Igual es, si son ancianos de 70, 80 años, igual es un inglés coloquial de los años 20. Tú imagínate a un abuelo diciendo, abuela, el visillo, hard now. En inglés, muy bien. En inglés, claro. Todo en perfecto inglés. Bueno, pues yo, como te decía, esto es algo que existe ya desde hace mucho tiempo. Y a poco que queramos buscar por internet, encontraremos servicios, páginas web, este tipo de cosas que, bueno, pues con una mayor o menor calidad, casi siempre gratuito, aunque algunos no lo son. Y bueno, pues te digo que este no es el primero de estos proyectos que existen. Te cuidado a ver dónde se mete también uno, ¿eh? A ver si... Sí, bueno. Para aprender idioma, bueno. Se puede aprender inglés viendo series de televisión. Lenguas se pueden hablar muchas. Se puede aprender inglés viendo películas y en este caso se puede aprender inglés escuchando podcasts. Hay algunos que son específicos para aprendizaje de idioma, otros que son, bueno, pues simplemente... podcast en otro idioma y que, pues, cuando tengamos un poco de nivel, pues podemos utilizarlos como un vehículo para refrescar nuestros acentos. Hay algunos de la BBC que nosotros hemos escuchado, como son los de English as a Second Language. Muy buenos. Bueno, perdón, ESL, English as a Second Language, es otro. Los de la BBC son los de The English We Speak. Hay algunos así, muy cortitos, de 3-6 minutos, donde te hablan de algunas expresiones, de dónde vienen, de dónde no. Y bueno, pues te da también un poco el enfoque, el acento inglés que es tan diferente del americano. Y también encuentras, bueno, pues aplicaciones que puedes instalar en tu ordenador, en tu teléfono, vídeos en YouTube de gente que se mete en retos de aprender idioma, y hay muchísima información sobre esto. Sí, la gente lo sabe. Además, este año, con todo lo del nivel de inglés y no sé qué, está ya todo el mundo muy agudizado con estas cosas. Y bueno, el cura de la semana nos faltaba ya, porque bueno, el párroco de Canena, Jaén, se ha permitido decir que hace 30 años un hombre a lo mejor se emborrachaba y llegaba a su casa y le pegaba a su mujer, pero no la mataba como hoy, porque antes había un sentido moral y unos principios cristianos que faltan hoy en día. Eso es así. Bueno, pues si ya es denunciable esta retahíla de no sé cómo decirlo, y bueno, si no se puede denunciar y además punir. Además, si digo que estas declaraciones las ha hecho ante sus feligreses en la homilía durante una misa de primera comunión, pues ya, vamos, me horrorizo muchísimo más. Porque después la Iglesia dirá, pues, que los jóvenes no tienen fe, que hoy en día no tenemos valores. ¿Pero qué quieres que te diga? Yo creo que para ser una buena persona y con valores lo que no hay es que escuchar estas cosas. Y una vez más, el obispado, en vez de punir un comportamiento no correcto, lo ha excusado una vez más diciendo, pues, que lo hemos malinterpretado. Porque, bueno, es más fácil decir que el pueblo, los ciudadanos, no entendemos un carajo hablando mal, que punir los malos comportamientos que la Iglesia sigue teniendo y que no tiene pudor en denunciar o en punir de verdad. Porque yo creo que esto no tiene ninguna excusa. No. Además, esta semana seguimos también con el profesor ejemplar, que están ahí los dos, uno versus el otro. Y bueno, un profesor se ha venido arriba en sus lecciones y se ha atrevido a decir que las niñas no deberían ir a la escuela ni deberían haber mujeres en el Congreso, que el lugar de las mujeres es estar fregando en casa y haciendo las labores. Esto lo ha dicho un profesor de primero de ESO, de física y química, y no contento con eso ha añadido que los hombres deberían tener derecho a tener varias esposas, como no, una para fregar y otras para otras cosas, ¿eh? Ahí ya a libre elección de cada uno. Es una mentalidad muy del medievo. Bueno, total, normal. El hombre es que tiene 60 y pico de años, que no es una excusa para que diga esto, pero bueno, una mente un poco retrógrada sí que tiene. La Consejería de Castilla-La Mancha lo ha expedientado porque es de Ciudad Real y esperemos que no quede solo en una sanción porque se puede jugar el banquillo. Pero a mí me parecería estupendamente. Teníamos siempre el ranking del cura de la semana. Esta vez está reñido el cura, el profesor de la semana. Ahí. Están que yo creo que va ganando el profesor. No sé quién, pero el profesor... A punta manera. Sí. Sí. Bueno, y hay por aquí Monkey Parking, que no sé si sabes de qué va la historia. He leído algo por las indignaciones que ha creado en la gente. Bueno, pero ¿no? Ya sabes que hay gente que está siempre dispuesta a indignarse por lo que sea, porque hay algo que le parece mal. Ha llegado el gorrilla, el aparcacoches, el mal que habían, pero ahora en forma de aplicación para smartphone. Esto es así. Ahora, camuflada pues, en una aplicación. Es todo esto empaquetado en una aplicación para móvil. Y ahora, bueno, pues lo que puedes hacer es subastar tu plaza de parking en la vía pública. Es decir, cuando estés aparcado en la calle en algún sitio que sea complicado aparcar, pues tú puedes coger y subastarlo. Es así de sencillo. Ya está. Es decir, porque suele ser en ciudades donde el parking está muy mal o en zonas concretas donde es que es imposible aparcar. Que dices, esto es un milagro de Dios, ¿no? Tú imagínate que dices, sitio súper complicado aparcar, sombra, ni un solo pájaro. Coges tu aplicación, ves el monete justo en el parking que tú quieres coger y dices, me cago en que lo subastan. Mira, salgo dentro de 20 minutos de casa, voy a dejar este sitio tan estupendo, pues me voy a llevar unos euretes. Unos euretes. Por ejemplo. Pues nada, yo no sé si esto es bueno o es malo. Lo que está claro es que siempre va a haber, siempre que salga alguna cosa de esta, va a haber alguien que abuse y que trate de lucrarse de cosas como esta y se dedique a hacer esto, bueno, pues un medio con el que ganarse la vida o un medio con el que hacer más miserable la vida de los demás. Yo creo que se puede pensar en esto como en un club del aparcamiento en el que bueno, pues vas comprando y vendiendo plaza de parking y al final de mes, con suerte, ni has gastado ni has ganado. Es decir, básicamente es como... Ese sería el principio de la aplicación, pues bueno, por un precio razonable, a lo mejor sin llegar a especular. Claro, lo que pues, pasa es que no, estas cosas siempre no sé si se ese van de es la mano. Exactamente el principio o no, pero esto es... Bueno, al final es una capa social que añades al parking en el que tú, si sales de un sitio que es complicado aparcar y puedes llevarte algo, cuando tengas que volver a ese sitio, quizá emplees ese dinero mismo método, claro, ese mismo. Para conseguir un parking. Yo creo que, no sé, es una capa social que a ojos de otra mucha gente es invisible. Pues no sé. Sí. Yo te digo, no es más especulativo que los típicos gorrillas, que por la cara te cobran. Lo de los gorrillas es mucho peor, porque te extorsionan para no... Te dicen o me das o te puteo el coche. Claro. Es así, o sea, es sencillo. Si nos ponemos en esta altura... Tienes incluso sitios en los que pues le comen la merienda al ayuntamiento, porque ellos son los que se encargan de cambiar los tickets de las zonas azules. Tú dejas tu coche abierto. Ellos que viene el revisor, le pongo el ticket de menor valor y se acabó. ¿Está prohibido? Sí, bueno, si está prohibido, ¿por qué no perseguiste esto? ¿Y por qué os parece tan mal una aplicación de móvil? Sí, eso que fue la lo gente del parking de la hora, tienes razón, que también lo estuvimos comentando. Es decir, si yo voy a dejar un parking que tengo estupendo justo al lado de casa y viene mi padre o mi hermano y le puedo ceder el puesto, pues se lo cedo a ellos. Claro, o sea, si esto lo hago con un grupo de amigos, pues mucho mejor. Hay otros servicios, como pueden ser pues Airbnb, Uber o BlaBlaCar, que también están muy mal vistos por la administración porque bueno, pues la gente toma el control de estas cosas y bueno, pues ellos de ahí no pueden sacar tajada. Entonces eso siempre les parece mal. Y yo me pregunto pues por qué tenemos tanta zona azul, verde, naranja en las ciudades. Pues ya está. Igual que se critica esa, pues se puede criticar esta otra. Nada, capas sociales que se añaden ahora al aparcamiento. Sí. Venga, y, bueno, sigue para adelante. Esta, también, pero esto no sé decirlo. Bocadil de jamón, ¿qué es? Pues es que yo no sé hacerlo. Me le envolvé que me le lleve. Muy bien. Pues han detenido a un camello con un bocadillo. Esto no sería noticia. O un bocadillo de camello, no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo, es raro. Yo nunca he visto casa así. Pues nada, de la misma forma que, no sé, siempre se buscan formas singulares de introducir droga o de transportar droga, en esta ocasión han detenido a un colombiano de 29 años en la estación de autobuses de Benidorm porque, bueno, pues la han detenido porque llevaba droga y la llevaba dentro de un bocadillo de jamón. Llevaba, pues, en varios cilindritos hasta 100 gramos de cocaína. Y bueno, pues después de detenerlo, lo fueron a su casa, allí encontraron un kilo de coca, algo de marihuana, varios teléfonos móviles, esta gente le encantan los teléfonos móviles, y el Kimicefa Drug Dealer Advanced Edition. Se le veía ahí con un nivel es al hombre. Tú tenías el Kimicefa normal y este tiene ya el Drug Dealer Advanced Edition. Pues hablando de realidad o ficción, porque esta noticia también lo parece, pues podemos haber visto muchas películas de fugas de presos, pero seguro que en ninguna de ellas hemos visto la historia de un chico de 22 años que adelgazó a base de vasos de leche solo para poderse meter en un sillón y escapar de la prisión. El chico pues pasó desapercibido por todos los controles de seguridad de la cárcel y la historia tristemente no termina aquí porque después de viajar al sur de Chile y cruzar la cordillera de los Andes, que me viene a mí ahora la película de... ¿cómo era? La de los jugadores estas Viven. Ajá. Pues nada, el hombre, solo ataviado con un poncho de lana, no se libró de una gran hipotermia que le convirtió en un blanco fácil y fue detenido. Ajá. Así que bueno, Ahí pronto veremos la película de la peripecia de este chico, seguramente. Después, también te podría yo preguntar quién ha dicho ni de coña volvería a llamar puta Cifuentes, con, perdón, de lo de la palabrita, pues el joven que en 2012 se envalentonó e insultó a Cifuentes en las redes sociales, precisamente llamándola así. La delegada, hay que decir que ella era es la delegada de gobierno de Madrid. Sí. Ha sido condenado este chico a pagar 1.000 euros y a publicar la sentencia en sus perfiles de Twitter y Facebook para seguidamente cerrar las cuentas. Uh-huh. Más que un juicio, pues al parecer ha sido un acuerdo entre ambas partes que ha tenido que esperar 2 años, nada más y nada menos. Así va nuestra justicia. Y lo que sí le queda claro a este chico es que, pues lo que he dicho al principio, ni de coña volvería a llamar así a Cifuentes, porque la que le ha caído es poca. Ni a Cifuentes ni a nadie. Ni a nadie. Que medir las palabras muy bien. En las redes sociales, exactamente. Bueno, amiguitos, tranquilos todos, porque Montserrat Caballé paga y nosotros descansamos, porque hemos tenido otra semanita un poco sobrecargada sobre Montserrat Caballé, nunca mejor dicho, y ha sido muy rápida. La mujer ya ha devuelto 300.000 euros del 500.000 que debe a Hacienda y que está intentando recaudar para evitar el juicio, pero no va a poder evitar la declaración como imputada, que la soprano pues pide que se le realice en su casa por motivos de salud, que no se puede mover muy bien al parecer, claro, y no puede desplazarse al juzgado y que seguramente pues le tomen declaración en casa. Claro, por lo pronto ya parece que está yendo el asunto un poco más rápido que el de Ana Torroja. A ver, claro, si conseguimos que termine antes. Uy, hay que ver la gente lo rápido que se pone en paz. Pero me llama la atención cómo para cantar en un escenario está bien. Le llevarán con su sillita de ruedas y pero tal. Pero para ir a un juzgado lo a uno, que pasa. Este malito. Cuesta un poquito más. Y voy a hablar un poquito de rankings, en este caso de camas, que hace ya tiempo que no hablamos de nada de sanidad, y nos hacía llegar un oyente un ranking de Eurostat. Pues nada, sabemos que las estadísticas y en general cualquier dato sobre atención sanitaria pues son elementos importantes para los sistemas de salud de cualquier país porque dan una información muy rápida de la cantidad y calidad de los servicios. Y eso, nos hacían llegar este ranking. Lástima, Eurostat, bueno, los rankings de Eurostat es la oficina estadística de la Comunidad Europea y hace rankings de muchas cosas, ¿no? De muchos indicadores de salud. Uh-huh. Y bueno, este del ranking camas me ha dado pena ver que es que no está actualizado a este año. Es un ranking que en su página de Eurostat tú lo ves, empieza en el año 2000, en el año 97 y termina en el 2010. Entonces puedes consultar año por año qué tal iban los rankings, pero termina en 2010. Y bueno, en el último de 2010, pues estamos en el puesto 28. Ligeramente mejor situados que en años precedentes, porque por ejemplo en el 97 nos movíamos ahí entre el 29-30, pero el mejor año fue el 2006, porque estábamos en el puesto 24. Y a último momento, pues ya he mirado un estudio actualizado a febrero de este año, pues para dar una noticia un poco acorde, y he podido ver que este año ya estamos en el puesto 66, con 3,22 camas por 100.000 habitantes. Uh-huh. He de decir que en total son 181 países los que hay, o sea que estamos un poquito reguleras, aunque bueno, siempre nos consolamos de no ser los peores. Y en cabeza ya no está Alemania, como solía ser, sino que ahora está Japón y Corea del Sur con 13 camas por 100.000 habitantes. O sea, imagínate nosotros con 3 y ellos con 13. También es verdad que la población de Japón y Corea del Sur, pues... No, pero es igual la población. Lo que en teoría... Lo que se está mirando es la proporción. Exactamente. En teoría se pensaría que el ranking es acorde con el tamaño de, pero no. Porque el estudio es igual, o sea, es para 100.000 habitantes. Camas por cada 100.000 habitantes. Exactamente, o sea que, bueno, nada, muy interesante. Nos conformamos porque estamos mejor que muchos de los que están por detrás, pero sí, en países del primer mundo... El último es Camboya y el penúltimo claro, pero Etiopía, es que todo, pero bueno... Todo, o sea, depende de con quién te compares para encontrarte bien o no. En fin, tener más de 10 camas de diferencia con el primero del ranking... No es nada bueno. No es nada bueno. Bueno... ¿Qué más? ¿Qué quieres que te cuente? Ah, bueno, la jueza nudista, no sé si recordáis aquella jueza que despidieron fulminantemente por tomar el sol desnuda en su despacho. Estaba ella despelota ahí, tranquilamente, claro, preparándose su posición. Los funcionarios, ahí, siempre, haciendo... Esto no es así, porque después de reconsiderar el caso y teniendo en cuenta que ni la credibilidad ni la profesionalidad de la jueza se han visto afectadas, y sobre todo porque esto de estar tomando el sol o estar haciendo un poco de ejercicio en su despacho lo hacía antes de su jornada laboral, así claro, que ha vuelto a recuperar su cargo. Muy bien. Nos alegramos. Muy bien, sí, porque nosotros la defendíamos a capa y espada ahí. Por supuesto, porque no va a poder tomar el sol en teta. Si ella quiere, puede hacerlo. Y ya está, y así terminamos. En la sección de vídeos, ¿qué tenemos? Bueno, pues yo sé que esta semana hay una broma muy canalla. Chunga, sí. Hay muy canalla, pero muy buena, muy canalla. ¿Qué sí, habrá hecho este muchacho? O sea, no hemos investigado para ver qué broma le habría hecho este muchacho y al se otro la han devuelto así, para que se la devuelvan así. Merece la pena verla porque acojona, sobre está todo de bien, noche. Está bien. Está yo ahí. Creo que si se la queréis poner a... Está, bueno, o sea, hablan en idioma de los orcos, de este, sí, de por ahí del norte de Europa, pero bueno, se entiende bien porque sí, o sea, no hay mucho que entender. Nada. Le dan un susto y se rila, o sea, se le va el hilo en el coche en un momento. Es estupendo. Después tenemos otro vídeo de nuestros amigos los sabáticos, sí, que bueno, parece ser que ya tenemos club de fans. Pero este año no, esta semana no cantan. Esta semana salen ahí en Marruecos haciendo un trueque ahí con unos amigos, unos nuevos amigos marroquíes, que también te ríes un rato. Se lo pasan viéndolo pirata. Sí. También tenemos el vídeo del Camino de San Juan. De nuestro Valentín. Valentín San Juan. Que si necesitáis motivación para correr o para salir a hacer ejercicio, ver los vídeos de YouTube de Valentín, está muy loco. Valentín está loco. Está Valentín loco. Está loco. Está loco, que bueno, es súper motivador este hombre. A nosotros se nos escapa de vez en cuando algún retweet. Creo que esta semana hemos hecho alguno del Camino de San Juan, que es un documental precioso. Es un poco más largo de los vídeos que él suele poner, de 4 o 5 minutos. Pero motivador a moverte, a salir, a vivir el día a día, que a fin de cuentas es lo que él proclama. Vivir hoy. Exacto. Y bueno, también tenemos por aquí un vídeo de un batería virtuosísimo, una canción que reconoceréis de alguna película que no recordáis el nombre, pero que sabéis que la habéis visto. Os lo dejaremos por ahí para que vosotros nos digáis, vosotros que manejáis los datos, nos digáis cuál es el nombre de la película. Muy bien. Saludamos a todos los que van camino al trabajo con nosotros, a los que nos escuchan por la mañana mientras hacen pan porque se levantan a horas tempranísimas. A los que están tomando el sol en una piscina, cosa que nosotros no tenemos y que echamos mucho de menos con estas calores. Sí, ya. Sí, bueno, a todos aquellos que, bueno, pues no sé, a los que cocinan, van al trabajo, vuelven del trabajo, pasean a su perro. Y a los que nos escucháis desde un taxi, que hace tiempo que nos saludamos. Ahí, bueno, hay de todo. Hay gente que conduce ambulancias, que hace cajas de cartón por ahí en sitios raros, que empaqueta jamones, por Dios. Y que se hidrata muy bien antes de las carreras. Eso también. Que es muy importante. Ya sabéis que nosotros somos muy fans del ejercicio y de hidratarse y de comer muchos carbohidratos antes de la carrera. O sea, basta de hacerle publicidad a marcas comerciales. Muchas tapitas de papas bravas y mucha ámbar, ¿eh? Ahí. Bueno, no, precisamente no. Ámbarate. Bueno, aquí en Andalucía, Cruzcampo. Cruzcamporate, gazpachorate, hay un poco de todo. Hay un poco de todo eso. Bueno, yo he sido Manolo. No has sido. Seguiré siendo. Ahora apagas y chof, te apagas tú también. No, ahora apago y voy corriendo a la ducha, a comer y al curro. Pues nos vemos la semana que viene sin menos prisas, quizás, no sé. Espero que sí. Hasta luego. Chao. Esto va a ser uno correr, porque yo esto hay que empezar a montárselo. Claro, con las prisas, con tantas prisas de la leche, total, te voy a hacer yo de comer, que sin comer no te vas a ir. Estás perdiendo la Fórmula 1, ¿no? Sí, me estoy perdiendo la Fórmula 1, pero es que encima no hemos hablado de la Eurovisión. No, que vamos, que todos los años hacemos medio programa nada más que de Eurovisión y este año ha ganado una señora con barba. Sí, a mí me cae muy bien la Conchita Burst, que por cierto la mujer es que no se lo creía, o sea, yo creo que bueno, estaba un poco actuada, estaba un poco sobreactuada, sí. Estaba muy metida en su papel de actriz ahí, su papel de... Bueno, podríamos haber comentado muchas cosas de la Eurovisión, los abucheos a Rusia, los de este del parchís, que a mí me han gustado mucho, y los finlandeses que estaban como un queso. Pues había alguna canción simpática. Y España, que ha quedado ahí entre los 10 primeros una vez más. Es la segunda vez que quedamos bien. Bueno, segunda vez. O sea, en nuestra vida Eurovisiva. Que quedamos ahí en el ranking de los 10. Es que ya no llegamos tarde, pero este año el concurso ha sido como muy corriendo. muy, muy ahí de politiqueos y tal, más que nunca. Más que nunca. Porque siempre tiene que ver con política y con amistades ahí entre países, pero este año ha sido... Me resulta divertido seguir estas cosas por redes sociales, me resulta divertido que pues intenten poner normas a la gente en Twitter, con lo sencillo que es que tú seas educado y pongas tu hashtag y la gente pueda silenciar ese hashtag y no vea absolutamente nada. Bueno, y tenemos aquí a nuestro amigo Manuel, el gorrión, que está ahí. Ah, sí, bueno, esto... Quiere ser protagonista. Tenemos autobuses, gorriones, ambulancias, calor... Sí, pero el gorrión es que nos está pidiendo aquí un hueco, a ver si se lo hace. Yo creo que el formato de la semana pasada, esto de lo de Spreaker, me ha gustado, así, veloz, ¿sí? Pim, pum, pam. Dices que en un futuro próximo podemos plantearnos... No lo sé. Estamos Puede ahí. Ser lejano también. Estamos ahí... Estamos... Estamos llegando tarde, lo sabes, ¿no? Estamos... Sí, venga. ¿Ya? Ya. Le doy el botón. No vas a cantar, si hoy no vas a cantar, ¿no? Ya, si eso ya se me ocurrirá a mí la palabra que quería decir, que se me ha ido. O sea, puedo ir a ducharme y dejo esto puesto grabando y tú te quedas aquí, por ejemplo. Ahí, a lo loco. Yo me afeito y tal. Yo me quedo aquí haciendo mis divagaciones y tú mientras te duchas y eso. Pues, como tú quieras. Venga, corta. Ya has cortado, sí, has cortado hace rato, ¿no? Siempre intento arrancarte la última gota. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.